niggas fucked up. It's giddy. We get that money, though. Now you make any what up? Obi, what up? Yeah. Yeah, I know. Que estos quieren calcarme el flow. Somos los OG anyway. Lo demostramos en todos los shows. Porque esto es Prada, Gucci, Versace, Louis. Muy fácil lo hago, no lo dudes. My nigga, you know what we do. Yeah, I know. Que estos quieren calcarme el flow. Somos los OG anyway. Lo demostramos en todos los shows. Porque esto es Prada, Gucci, Versace, Louis. Muy fácil lo hago, no lo dudes. My nigga, you know what we do. A cada vampiro le llega su blayando con los muchachos en un escalé. Salimos a casarte y a tiro, es que vamos a hacerte low face. You already know, nigga. Lo mío es facturar, pero también matamos gente, vos y no obliga. Yo debí ser fachonista, pero es que le cogíamos la rapia, le rompí todas las pistas. Yo chingo con mujeres solamente de revista. Le di a tu puta cabrón porque fue. Se la envió y se me puso lista. Le compré una combi mochino porque ella también es artista. En mi combo no cabe un mamón, siempre de cada esquina te sale un matón. A mí me sobra el piquete que quieres tú, por eso no eres parte de la asociación y se le fue el avión. Por más que me copien, siempre de respuesta tengo más piquete guardado en el vagón. Porque siempre aparece un ladrón. Yeah, I know. Que estos quieren calcarme el flow. Somos los OG anyway. Lo demostramos en todos los shows. Porque esto es Prada, Gucci, Versace, Louis. Muy fácil lo hago, no lo dudes. My nigga, you know what we do. Yeah, I know. Que estos quieren calcarme el flow. Somos los OG anyway. Lo demostramos en todos los shows. Porque esto es Prada, Gucci, Versace, Louis. Muy fácil lo hago, no lo dudes. My nigga, you know what we do. Conozco par de cabrones que hablan mierda y que no somos humildes porque no estamos pelados. No confundan piquete con arrogancia, soy el mismo hablando con un éxito, soy un quedao. ¿Qué cojones dónde estará? Todo el que dijo Mickey nunca pegará. Mira ahora dónde estamos vivos como si mañana no me importara qué pasará, baby. No comparen todas tus putas con las mías, que las mías son caras. Algo en el malo lo mido con la misma vara. No subestimo el que está abajo, puede ser quien la movie te para. Me quieren robar el flow, pero la copia mi alma con el OG nunca se compara. Soy el mismo pique tú desde antes que Gordo a mí me filmara. I'm done.